Sefichoko sefiki choko na lela ole misimbo yanga na yesi pona bosana pasana mesana bambura eko leka mikolo eko miyako sefichoko sheriki choko na lela absence na yewe pesi na yiku Fais appétit n'a pas des affaires mikui. Ce que mon ici makanda, Edika Chama, Kakeka Bamba, le pape Sanzita. Ce n'est pas n'importe qui ou quoi. Il a pour papa, il a pour consoler. Moi, la maman, elle n'y est pas mon élan. Katampona, le baka des embéo. Papa ya Pamela, moninga ya Balambo, yo komona moke na maina zodo. Tina nini papa, moninga na yo doze la te. Odoris moninga ya Balambo, na kito kompe na filosofi. Moninga treki na mpoto yo pona masumote. Tina nini yo ingimba eba yonde mogo. ambassade. ya bango kwa bango te kwa Femme. Et Bixon. le capitaine Romario. Oui, le monde. Roger Chic, Adida Kese, Paul de Mukoko. Et Dokutana chez la princesse Mosquito. Chesco, papa, talandenge yo komi singongo bijou. Position yon son yaranzoto, kebungi na makamisi. Oyo yo koti sakanga ibutumpe moyo, anga yinde lando. Chesco, anga yina ye, kasi ambala oyo na kozanga yote. Nenge yo komi singa ipapa mumbu ya bolingo. Mbato mingi bakolo bate iyo tenga na mpungo. Chesko ngo papa tala ndenge yo komi singa ngo biju. Position nyonso ya onzoto ebungi na makanisi. Oyo yo kotulisa kanga ibutumpe moyo anga yinde lando. De lando nga yina ye, kasi ambala oyo na kozanga yote. Nenge yo komi singa ipapa mumbu ya bolingo. E bato mingi bakolo bate lutu se na bole no. Hey, le capitaine Romario kolela mingi te. Hey, landanga na che Edo Coiffure na kozalana Alexis Yamamoto Didi Biblos Daki Biongo Pepe Akunji. Chesko papa tala ndenge yo komi singa ngo biju. Position nyonso ya nzoto ebungi na makanisi. Oyo yo kotungisa kanga ibutu mpe moyo kanga yinde lando. Nde lando nga yina ye, kasi ambala oyo na kozanga yote. Nenge yo komi singa ipapa mumbu ya bolingo. E bato mingi bakolo bate Angele Asonga. Mama Valie Nganda Eboni Ebrimo Kindudi Yokela Nelando monamu Kolingana lingio Ezalinde alipoma Kobebisa Tenzela baboti Tokulanda Kaina kosombela yo mama biju yo lela po bato bayeba mpe bandima mobali na lingi Chesko yo kuka Chesko ozokisi ngai motema o mpote ozokisi eske yo kokoka yokelanga ndelando monamu kolinga na lingi yo Esaline alipoma Kobebisa te onzile Baboti tokulanda Ngaina kosombela yo papa Biju yo linga Po bato bayeba Ampe banima Mobali na lingi Chesko yo kuka Chesko yo zokisi ngai motema o Pote oso kisi eske o koko ka de lando. Provoke madaga na, provoke madaga na. Alvaro yaya, 120 malasa. Dina mokot, dina dembo. Dina mokot, dina dembo. Minisola, tonne. Yeah. de Pierre Badiata, noble Dede Mayenge, Fifi Alonge de Rome, Edo Kaungu, Hendrix Mukula Kianga, Didier Masengoe, Riva Dimbala, eh? Oye, li susu na butu ya lelo yo. Kopesa kaka motema na ngani pasi ampambau. Naleli na komo na boko tola hiyo na ye. Nala muki na mala miso mako bimaye. Satango pamba Likambo yango mboka mobimba bako sekenga Na sambwe ko sambwa Na paniko mitungisa Soki na kozo alelo tolobi wangayo amotema babi kocha. yoka Kadimunga Motema ya Elko na kisasae Jise Padi Video Silo Kami Foto ko cool flash Rufunu na bau Zima kondo yoka ontongo wana kulimba Libalango pari mobimba Basiliko yeba Oh, ela nini ko, oh, mama yentumba La vie ezalina sukate, oh, bandeko Lole so nini na kokili susu na sala Po wanze melanga ye Yansuka yone moto tika laki nanganisha oh, Yuka sehe Nazalia watima kole lale lantango iso mishara keva Azunga Poe papa ya banawo Baninga mavana kona makwela pebi sengo Oyo yanga ye komi etumbu na polinga mishon Siliko kota na panzambe embo na sambela Mapambolina ya wye Zima kondo yo karantango mwagwana kulela Libalango pari mwabimba Basiliko yeba Owela niniko o mama yetumba La vie ezalina sukate mwoga yeto Lole so ninina kokili susu na sarala Po wazembelanga ye Yantuka yone moto tika laki nanga misha Yuka zere Nazalia wantima kole lale lantango iso misha rakeva Azungara Poe papa ya banamu Baninga mavana kona makwela mpebi sengo Oyo yanga ye komi etumbu na kulinga misham Siliko kotanda kwa nzambe Ipo na sambela Mapambolina ya wye mokosu Chide kadeko Chef Kipiabi Chali mafwa Aide Mabanzo mishaba Etumusi ya konyo ayo Mote manzo keposho Mbose ya maloba Mabanso mishapa Etu mbose ya poli ayo Mote mazo kebo shoke Lipala mbose ya maloba Mabanso mishapa Etu mbose ya poli ayo Mote mazo kebo shoke Ah, mais oui, mais non. Tiens, moi, il t'envoie à dire. Petit Nanga, au Guiloutoula. Banane, y'a moba Yuma. Et bon, banane, y'a moba Yanke. Foutu, y'a yote. Et l'eau, on y n'y a pas de là. Odina, mangot. Odina, ademba. Clarisse Bakunde, Yvette Yessa, Annie Balabosse, Pierrette Tumba, Claude Moussaï System, Gandhi Malungu, Jean-Luc Moukoko, et les filles et les garçons de bonne manière. Paul Okina, le grand monsieur, l'ambassadeur belge. Deje Manguta, Oyo Kamelope Oyo, Na Ira Irake, Paya Kebara, Na Kisasakwa. makelele, makelele obena musala. Shipe masamuna, ah palido. Dédi vraiment, tout la do, pasi, banaya, tous les.